mayo en Santo Amaro, la plaza del mercado, los negros celebran, tal vez aún lo hacen. Fin de la esclavitud, la esclavitud. La esclavitud. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. En el año 1997, Susana Vaca se presenta por primera vez en algunas ciudades francesas, donde la consideraron la revelación del año y pasaron a llamarla Diva du Perú Noir. Ese mismo año inicia la primera gira por algunas ciudades norteamericanas, recibiendo un importante reconocimiento por parte de la prensa especializada. A inicios del año 1998, realiza una segunda gira por las 30 principales ciudades de los Estados Unidos, presentando 32 conciertos, clases magistrales y también conferencias. Ese mismo año es invitada a participar en dos conciertos en el Festival Internacional llamado El Artista y sus Raíces, en Sao Paulo, y continuando con una nueva gira de 18 conciertos por los principales festivales europeos. Toro mata. la pondé, ay la pondé, ay la pondé, ay la pondé, ay la pondé, ay la pondé, torito, torito. En Luz para Mundos Remotos continuamos con nuestro programa de hoy, que está dedicado a la cantante peruana Susana Baca. Así no vale, Valentín. En el año 1999, Susana Baca regresa a Europa, esta vez para cantar en Francia, en Portugal, España, Suiza, Eslovenia e Inglaterra, afianzando así su imagen de la artista que lleva la tradición y la modernidad de los pueblos negros y olvidados de la costa del Perú. En el año 2000, su recargada agenda comenzó en Nueva York para el lanzamiento del disco titulado Eco de Sombras. Luego viajó a España para dar una conferencia sobre tradiciones y aportes culturales de la población negra en el Perú. Ese mismo año, compartió una gira con David Byrne, realizó un concierto en Buenos Aires y viajó especialmente invitada a participar en un concierto que se realizó en el Vaticano con la presencia del Papa Wojtyla. el año 2001 realizó otras presentaciones internacionales. Primero por Francia, Inglaterra, Irlanda y Alemania. Una conferencia titulada La memoria, la atrocidad y la resistencia. Esto en Monterrey, México. También 13 conciertos por los más significativos festivales de Europa y presentaciones en España y Estados Unidos, país este en el que grabó otro disco con músicos locales. El año lo terminó en Italia, en el ciclo La música en el cielo, preparando un especial sobre los cantos de Navidad en la costa peruana, una tradición de más de 300 años. Esto con la participación especial de sus alumnos de Negro Continuo, que es un centro de música experimental que Susana Vaca fundó en su país en el año 1997. En el año 2002 participó en el Festival de Jazz de Montreal en Canadá, también de un concierto en el campus universitario de la Pontificia Universidad Católica de Lima, en Perú, con la asistencia de más de 4.000 jóvenes, e inició una gira por Atenas, por Londres, Holanda, Estambul y Mykonos. La presencia de Susana Vaca tampoco ha pasado desapercibida por los grandes medios de comunicación. Su trabajo ha sido presentado también en conciertos y espectáculos para la televisión y radio de Alemania, para la Radio Francia de Ultramar y también para otros canales de televisión europeos de Eslovenia, Croacia, Bélgica, España, Suecia, Francia y también Italia. También ha realizado presentaciones para la televisión de los Estados Unidos, de Canadá, Venezuela, Cuba, Brasil, Bolivia y Argentina. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours serrés et nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brillant. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la paix. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Et tu vois, je n'ai pas oublié. Que tu me chantes, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. La vie, c'est pas ce qui sait.

a sacarte la no. Yo vengo del quinto mondongo congo a sacarte la no, Valentín, a sacarte la no, Valentín, a sacarte la no. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Ah, el ardito está loco y lo viene a visitar. Ah, el ardito está loco y lo viene a visitar. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. Cierre esa puerta, caramba, ese loco. Cierre esa puerta. Caramba, ese loco, cierre esa puerta. Cierre esa puerta, caramba, ese loco, cierre esa puerta. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, para mundos remotos, continuamos nuestro programa de hoy, que está dedicado a la cantante peruana Susana Vaca. En el cine, la peruana Susana Vaca ha participado como intérprete del tema de la película Cuestión de Fe, en La Paz, en el año 1997. El trabajo musical de Susana Vaca forma parte de varios documentales y cortometrajes. Entre otros, podemos citar a la televisión de Bélgica, Canal Plus, que destacó un equipo en Lima para la filmación de un documental sobre su vida. También ha representado oficialmente al Perú en la Expo Sevilla del año 92 y en la Quinta Cumbre de Presidentes de América Latina, en Bolivia, en el año 1996. Junto a su marido, funda el Instituto Negro en Lima. Con años de trabajo, han dotado a su país de una facultad para la exploración, la expresión y la creación de la cultura negra peruana. Qué dolor siento en mi pecho cuando está de madrugada. Qué dolor siento en mi pecho